otro tiempo yo me equivoqué y sin querer fui traicionado. Mi corazón estuvo aquella vez en el lugar equivocado. Al ver que no la pude hacer feliz, me pregunté en qué fallado. Después de todo vi que en realidad no era el amor que había soñado. Hoy llega un nuevo amor y tengo fe, dime que sí, eres sincera. Porque no faltaba más que me vuelvan a engañar. Absurdo fuera, tú serás la suerte de este corazón. Para amarlo bien, toma lo que es bueno. Con un pasado lleno de temor, pero vas a ver que es muy sincero. No se repita la misma escena de mi pasado. Porque no faltaba más que me fallara el amor que yo he soñado. Serás la suerte de este corazón. Para amarlo bien, toma lo que es bueno. Con un pasado lleno de temor, pero vas a ver que es muy sincero. No se repita la misma escena de mi pasado. Porque no faltaba más que me fallara el amor que yo he soñado.